Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Y en esta jornada de sábado, a las 8:15 de la mañana, vamos a saludar al doctor Rodolfo Rivas. Él es médico veterinario, integrante del equipo de sanidad animal del SENASA en la Patagonia Norte. Doctor Rodolfo Rivas, ¿cómo le va? Buenos días, Omar González le saluda desde General Roca. ¿Cómo anda usted? Buen día, Omar. ¿Cómo anda? Bueno, un saludo grande. Entendemos que está en San Antonio Oeste, y ya que estamos le preguntamos cómo anda la zona de la costa en materia meteorológica a esta hora. Sí, ahora está muy cálido, la verdad es que parece que va a ser un día muy lindo, bueno. Como ayer ya se viene el veranito. Aquí en el Alto Valle también estamos viviendo una suerte de veranito, como dicen los creyentes, el veranito de Santa Rosa, y se espera para el lunes algo de lluvia. Para nosotros, digamos, cada vez que hablamos de lluvia es un alivio, porque sabemos que gran parte de los campos patagónicos vienen con una sequía más que importante. Y esa tal vez sea la primera pregunta, doctor. ¿Cómo encuentra los campos, por lo menos en su zona de trabajo, en la zona de San Antonio, en Balcheta? Sí, la verdad que la sequía sigue, a pesar de que se han registrado precipitaciones, y fue muy realmente muy desparejo. Quizás hay campos linderos en los cuales uno recibió muchas más precipitaciones que el otro. Eso se ve en las pasturas actualmente. Es señal de casos. Es el momento de hablar de sanidad animal ovina. Usted sabe que llegamos a la región sur, hay muchos productores, muchos trabajadores rurales que han empezado a escuchar que a partir del 1 de septiembre, es decir, a partir del martes, hay una nueva estructura, se va a modificar algo, pero en su mayoría tal vez no tengan precisiones de lo que está sucediendo. ¿Cómo pudiéramos resumir, doctor Rivas, lo que va a suceder para los productores ovinos a partir del 1 de septiembre? Sí, el tema es que a partir del 1 de septiembre se empieza a poner en vigencia una resolución de la Secretaría de la SEPTIA, la resolución 158 de 2008, empieza a regir a partir del 1 de septiembre, donde se aprueba el programa de control y erradicación de la sarna y de la fagosis ovina. Entonces van a haber algunos cambios en cuanto al trabajo con los productores ovinos, y básicamente para movilizar animales ovinos en pie, los productores van a necesitar un certificado libre de sarna ovina. Para esto se tienen que integrar los productores a una comisión sanitaria para trabajar en la sanidad de sus animales, y la comisión, esta misma comisión, es la que le va a otorgar este certificado. Entonces, esto se pone vigencia a partir, como decimos, del 1 de septiembre. En realidad, los movimientos más grandes de los productores van a ser cerca de fin de año, así que pues, tampoco hay que asustarse. Hay que empezar a juntarse los productores con la gente de SENASA, empezar a formar las comisiones y a trabajar en esto. Y despacito, supongo que la idea de todo esto es tratar de tener un estatus mejor, superior al que tenemos en sarna melofagosis, y trabajar en conjunto, básicamente, que es donde se han visto siempre los mayores logros a nivel sanitario, y particularmente con estas enfermedades. Claro, doctor. Uno puede intuir, básicamente con lo que usted nos dice, qué características tiene la Comisión Zonal de Sanidad Animal, seguramente un trabajo en conjunto entre vecinos, con la asistencia de los técnicos del SENASA, de la ley ovina a nivel provincial, pero concretamente, ¿cuáles son los objetivos que persigue esta Comisión Zonal de Sanidad Animal que se deberá formar en cada zona? El objetivo principal actualmente es la lucha contra la sarna y la fagosis, y tratar de paliarla y estar libre de esta enfermedad. Eso principalmente. Luchar contra la sarna y tratar de conseguir un estatus sanitario superior al que hay en la actualidad. Actualmente, en la provincia de Río Negro, hay zonas libres donde los productores ya se venían juntando, se integraron en comisiones, trabajaron y consiguieron que su zona, su ámbito, sus parajes, se encuentran actualmente libres de sarna. Los productores, por supuesto, ya tienen algunos beneficios. Por ejemplo, el certificado de libre de sarna, a las zonas donde están libres, no se les va a exigir para los movimientos de los animales. Esta es la idea, claro. Que ellos se junten con van a tener siempre el apoyo y el asesoramiento nuestro, del SENASA y del resto de los técnicos, y en conjunto, lo que se ha visto es que se puede trabajar mejor, puede trabajar más organizados, y se puede conseguir despacito esos avances, ¿no? Claro. Doctor, básicamente, ¿qué es la sarna y qué es la melofagosis? O en tal caso, ¿qué produce sobre el animal? Sí, son enfermedades parasitarias, son parásitos externos. La sarna particularmente es un ácaro que afecta al ovino y lo que tiene es que la majada quizá tenga una transmisión bastante elevada del contagio y básicamente al animal lo que vemos, los signos que ven cualquier persona es que se empieza a rascar, que está incómodo, que le empieza a manchar la lana, produce una dermatitis externa. Esto le produce trastornos al animal y al productor económico porque tiene muchos perjuicios en la lana, tiene muchas pérdidas, menos rinde, el animal empieza a comer menos, empieza a bajar de peso, camina más, está muy inquieto, o sea, en situaciones muy avanzadas y se ha visto en campos donde las condiciones no son las mejores, incluso animales viejos, hay muertos ya, que gracias a Dios actualmente ya no se ven casi tan avanzados. Claro. Se ha tomado conciencia y los trata al inicio, al comienzo. Claro. Es muy contagiosa, quizás por eso hay que tratarla en conjunto, ¿no? Con todos los vecinos. Uh-huh. A un productor le aparece, enseguida empezamos a monitorear toda la zona y tratar de frenarla enseguida. Claro. Usted sabe, doctor, que aquí... La... para un productor es ¿sí? estar vivo. Es su bolsillo porque esto da pérdidas directas, bajos los rindes, pérdidas en la producción, el perjuicio directo es económico. Indudablemente. Sí, usted, le contaba que aquí en la zona del Alto Valle tenemos la problemática en los frutales de una plaga también, que es la carpocapsa. Y socialmente sucede esto, que por ahí muchos buenos productores han podido manejar la plaga, han podido contenerla de alguna manera, pero que tal vez tengan vecinos que no trabajan de la mejor manera o que no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces la plaga aparece en esos predios y se va inevitablemente trasladando chacra tras chacra. ¿Qué pasa con, en este caso, con la sanidad ovina? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un buen productor, entendemos, de la región sur, trabaja bien, puede controlar estos parásitos que usted mencionaba, pero el vecino no lo hace? ¿Sucede lo mismo? ¿Se puede trasladar esto? Exactamente, pasa lo mismo y por eso la idea de juntarse en comisiones es para trabajar en conjunto, para que aquel productor que le cuesta quizás más tratar a sus animales porque tiene poco, por ahí se dificulta, estando en comisión, que ayudan unos a los otros, y el beneficio de estar limpios, de estar, no tener esta enfermedad, es para todos. Es para el que no la tiene, que no la tenga su vecino, y el que la tiene, si quizás que no puede tratarla rápido, ayudado con sus vecinos, se puede hacer. El beneficio siempre es para todos. Y el tener un estatus superior, los primeros beneficiados de eso son los propios productores. Claro. Los que van a. Al no perder económicamente, ya están ganando mucho. Está clarísimo. Doctor, bueno, para el final, aquel productor o productora del sector ovino que recién se está desayunando con esto, suponemos que deben ser los menos y tal vez haya ninguno que no tenga por lo menos alguna novedad al respecto, que algo se va a modificar, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué debe hacer inmediatamente si es que todavía no ha tomado ninguna determinación, no se ha acercado a las comisiones zonales de sanidad animal, etcétera? Debe cerrar con sus vecinos, tratar de reunirse y asistir a las oficinas locales, que se acerque, que iba a recibir toda la información necesaria para formar comisiones. Nosotros estamos haciendo en los distintos lugares de acá de la línea sur reuniones con los productores y ya se están formando muchas comisiones, otras están en proceso, así que se acerque y van a recibir toda la información y que hay que ponerse a trabajar, no queda otra. Desde SENASA tenemos toda la disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Y siempre trabajando en conjunto. Así que hay que acordarse que esto empieza a recibir a partir del 1 de septiembre, pero trabajando tranquilos y en conjunto, sí. No vamos a tener mayores inconvenientes. Perfecto, doctor. Le agradecemos el contacto con la radio. Que tenga buen sábado. Bueno, gracias, Omar. Pues estamos viendo suerte. un saludo grande, hasta luego. El doctor Rodolfo Rivas, médico veterinario, integrante del equipo de sanidad animal del SENASA dentro de la Patagonia Norte. Bueno, ya lo sabe usted que es productor de la zona de la región sur básicamente, productor ovino. A partir del 1 de septiembre, esto es ahora, el martes, comienza a regir una nueva normativa que ha emitido la Secretaría de Agricultura de la Nación. Básicamente tiene que saber que deberá integrar una comisión de sanidad animal para luego poder movilizar sus animales. Si usted no integra estas comisiones zonales de sanidad animal, donde se encontrará a sus vecinos, donde habrá técnicos del SENASA, de la ley ovina, asesorándolo, no podrá movilizar sus animales. Informarse, buscar a su técnico de referencia, en tal caso comunicarse con las oficinas locales de asistencia a los productores, sea del Ente de Desarrollo de la Región Sur, del Ministerio de la Producción de Río Negro, del SENASA, bueno, para tener mayor información. 8:25 de la mañana.